¿Cómo te va? Buenas tardes, Diego. Hola, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Llegando acá a Tandil. Bien, bueno, me alegro, Diego. ¿Cómo? Primero, bueno, comentarle, que le comentes vos, ¿no? A la audiencia del 89.1, que tuviste un problema en tus pies, estuviste bastante tiempo parado. ¿Cómo fue ese entrenamiento? Porque sabemos que te fuiste para Cachisalta para tratar de retornar a la actividad. Sí, bueno, el año pasado estuve 5 meses compitiendo en Europa. Uh-huh. Y cuando vine en octubre ya venía con un problemita en los pies, que me dolía mucho la planta de los pies. Y bueno, fui al podólogo pensando que era un problema por algún callo o algo, y eran verrugas plantares, así que bueno, ahí me enteré lo que era esa lesión, que son verrugas que crecen para adentro y comprimen los nervios del pie, entonces al apoyar el pie duele muchísimo. Así que bueno, estuve un mes y medio hasta que me las pudieron eliminar a través de criocirugía. Sí. Y bueno, estoy ya en noviembre, pude empezar a entrenar bien, y bueno, la idea era preparar esta carrera, que era el selectivo al sudamericano, donde el primero iba al sudamericano que se iba a desarrollar en Venezuela. Así que bueno, fueron 3 meses de una preparación muy muy muy fuerte, en la cual el último mes me fui en enero a la altura de Cachi. Uh-huh. Que es un pueblo, un centro de alto rendimiento en Salta, que está ubicado a 2.400 metros de altura. Sí. Y bueno, estuve entrenando allí, ya que bueno, genera cambios a nivel de valores sanguíneos y demás, más glóbulos rojos y otros cambios que en el deportista de resistencia hacen que uno mejore mucho. Uh-huh. Así que bueno, estuve un mes allí y directamente viajé hacia Cabiagua, en Neuquén, para competir este sábado pasado, y bueno, por suerte fue todo muy bien. En este sentido, porque volvemos al tema de Cachi de Salta, puede ser que, porque estuvimos hablando con otros atletas, en el caso, bueno, de Sergio Hoffman, que también estuvimos charlando hace un par de semanas, que estuvo entrenando con vos allá en Salta, puede ser que el rendimiento óptimo, después de que se acomode bien el cuerpo, puede ser un par de meses después del entrenamiento que se da en esta altura. No, después de una vez que uno vuelve a nivel del mar. Uh-huh. el mejor rendimiento se da enseguida. Sí. Porque es como cuando uno va a la altura, los primeros días te sentís mal, entonces te tenés que aclimatar. Bien. Pero si vas enseguida a la altura, es como que el cuerpo no se da cuenta que subiste a la altura. Uh-huh. Lo mismo pasa cuando bajás, cuando te readaptás al llano a nivel del mar, el primer y segundo día como que el cuerpo no se dio cuenta que bajó de la altura al llano, entonces en esos días podés rendir bien. Pero después en la semana siguiente no te sentís muy bien, porque es como que se sufre esa readaptación a nivel del mar. Y a las 2 o 3 semanas es cuando se da el pico de rendimiento, a las 2 o 3 semanas, semanas posteriores a bajar de la altura. Pero bueno, en el caso mío yo iba a competir a Cabiagüe, que hay todavía altura. Sí. Entonces por eso yo bajé directo, porque no seguía estando en altura, porque estaba a 1600, la carrera era de 2600 hasta los 2000, entonces no tenía que readaptarme, sino que seguía en la altura, así que por eso bajé directamente. Diego, pero si no, sí, son 2 o 3 semanas que cuando bajás que el pico de rendimiento. Diego, en este sentido, de cara a la competencia de Neuquén, ¿la premisa, el objetivo era sí o sí ganarla? Sí, porque había un solo cupo para ir al sudamericano. O sea, ya de movida en la cabeza estaba ganarla, no había otra manera. Saliste con esa premisa y bueno, así se dio, afortunadamente. Sí, sabía que solamente el primero clasificaba, así que sí, salí a correr fuerte de movida, salí muy fuerte, la verdad, pero bueno, sabía que había entrenado duro, que me había preparado 3 meses muy fuerte para eso, así que salí directamente a ganar la carrera a un ritmo fuerte y bueno, por suerte lo pude sostener. Bien, en este orden, luego de un parate importante que tuviste, como recién lo estabas comentando a la audiencia del 89.1, ¿no te hizo mella en el rendimiento durante la competencia? ¿Te sentiste bien durante toda la carrera? Sí, la verdad que sí, porque como te digo, estos últimos 3 meses, por suerte le pude dar continuidad, solo paré 4 o 5 días de descanso en estos últimos 3 meses. Uh-huh. Con mucho entrenamiento de doble turno, así que la verdad que había entrenado muchísimo, sabía que estaba bien y bueno, ya había recuperado la forma física, ya lo veía en los últimos entrenamientos que me estaba sintiendo muy bien. Y ahí cuando llegás a la meta, cuando arribás primero, ¿quién se te viene a la cabeza luego de tanto sufrimiento, en el mejor del sentido, porque estás entrenando, tanto sacrificio, quién se te viene a la cabeza en ese primer momento? Y bueno, la primera que se me viene a la cabeza es Maru, mi novia, que bueno, siempre me acompañó y bueno, me fui 30 días a la altura solo. la dejé acá a ella, así que la verdad que se me venía ella a la cabeza, que siempre me apoya, siempre me banca, y bueno, fue la primera que se me vino en la cabeza, así que me acompaña siempre. Bien, siempre ahí los afectos firmes junto al atleta. Che, Diego, y de cara a este sudamericano, recordale a la audiencia, ¿cuándo se va a disputar? El sudamericano se va a disputar el 7 de abril en Venezuela. Por ahora está confirmada la fecha por todo lo que está pasando allá, pero hasta ahora dijeron que la fecha sigue confirmada ahí en Venezuela, el 7 de abril en Caracas. Bien, ¿tenés alguna prueba en el medio o te vas a preparar exclusivamente para esta importante carrera? No, bueno, el objetivo principal será ese, pero bueno, anteriormente voy a correr algunas competencias que todavía tengo que definirla ahora en esta semana, pero sí, hay varias competencias que la voy a usar como la previa para llegar con ritmo de competencia a Venezuela. Claro, porque generalmente las carreras, entre medio de otro objetivo más importante, generalmente se usan también como entrenamiento, ¿puede ser? Claro, sí, sobre todo para vivenciar y esas sensaciones de que te da la carrera, ese nerviosismo previo, después las sensaciones de fatiga, de ahogo que se dan en la carrera, entonces por eso es importante trabajar competencias previo a la competencia más importante. Y de cara justamente a esta importante carrera, el objetivo, ¿ya lo tenés bien claro en la cabeza? ¿Cuál será tu premisa en Venezuela? Y todavía no conozco lo que son los rivales, pero bueno, uno siempre intenta quedar lo más adelante posible, y bueno, sé que obviamente va a haber mucho nivel de competencia, pues va a lo mejor de Sudamérica. Claro. Pero bueno, vamos a intentar dar lo mejor y quedar lo más adelante posible. Bien, ojalá que así sea. ¿Y el resto del calendario ya lo tenés más o menos en la cabeza? ¿O todavía no has definido? ¿O te vas a concentrar específicamente en Venezuela y luego vas a ver cómo va a seguir tu año calendario? No, sí, el objetivo más importante es en noviembre, que va a ser el Mundial, que es la primera vez que se hace en Argentina, la primera vez en la historia. Claro. Que va a ser en Villa La Angostura en el mes de noviembre, así que bueno, la idea es si ahora un buen sudamericano y después está el nacional en agosto en la ciudad de Esquel, sería bueno tratar de clasificar para formar parte también del equipo argentino que va a representar a Argentina en el Mundial. Bueno, Diego, ojalá que así sea, que realmente te vaya muy bien tanto en el sudamericano como en el resto de la temporada, pero seguramente vamos a charlar. La idea era reflejarte en el aire del 89.1 para todos los tandilenses que están prendidos aquí en la Ley del Ex. Y nada, felicitarte nuevamente por la gran tarea que has realizado en Neuquén. Y bueno, como decía, a lo largo del año vamos a tratar de tener nuevamente comunicación para reflejarte cómo va tu año calendario. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Gastón, por estar siempre y un saludo a todo el equipo.